Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ariel, el cantante de Ráfaga. Quiero saludar a todos los operadores y un agradecimiento enorme de parte de Ariel y todos los chicos de Ráfaga.